hasta ahora sigue la alerta máximo. Decirte que bueno, que ha subido una delegación de 40 vehículos, entre los cuales han subido también algunos periodistas, así que bueno, a recoger información periodística obviamente, y bueno, se va a dar una conferencia de prensa en apenas 15 minutos, según información que nos acaban de suministrar. Norberto, cuando hablas de subir, ¿es llegar hasta Cabiahue o ir más allá, más cerca del volcán? No, hasta Cabiahue, Pepe, porque sigue nevando en Cabiahue. La información que nos ha llegado a nosotros es que hay aproximadamente 40 centímetros acumulados de nieve. Así que, bueno, suben hasta Cabiahue nada más. Podrían llegar un poco más cerca, pero bueno, ya entrar a Copahue, que es el lugar donde están las aguas termales curativas, es imposible. Ya a esta altura del año es imposible llegar hasta allí. Allí ya hay metros de nieve, ¿no? Norberto, ¿qué se dice sobre esta posible erupción? Y no se dice demasiado, Pepe, porque recordemos que se está haciendo un seguimiento, siguen habiendo microsismos, ha disminuido en comparación a lo que fue el sábado y domingo. El sábado se registraron 8.000 microsismos, el día domingo 10.000, casi 11.000, y hasta el día de hoy, por lo que sabemos, más o menos hay 4.000, 5.000 microsismos. Lo que no se están detectando son tremores, que esa es la preocupación. O sea, hay tremores, pero no son muy esporádicos los tremores que están habiendo. La preocupación sería de que hubieran tremores y que fueran continuos. Allí eso es una alarma que nos indicaría que la lava, en este caso el magma, estaría ya próxima a salir por la boca del cráter, según las especificaciones de los expertos, ¿no?